Mesa, dímelo, Rey Montana. Wow, dice, ey, pa' que me roncan si no la ponen donde la pongo. Yo no me escondo tirando trampo, esquivo a los tombos. Suena la chapa al ritmo del bombo. Vuelo bajito, ando en tremenda nave que es un relojito. Me pica la mano el cheque, soy adicto. Ando con mis hermanos de chiquitito y eso no va a cambiar. En el barrio gano la cuenta, corrón y pago otra vuelta. Los rochi y la rocha suelta. Siempre estoy en Willy, no me doy vuelta. Sonando de puerta a puerta, desde que aumenta. Viene el que me desea, no. Visito el escribano, la poli lo feo lo equipamos. Vendo como un gitano. No tengo billete ni toda la plata. Lo que nos mata a mí me rescata. Sobreviviendo río de más, aunque la vida a mí me fue ingrata. Estamos en business, no estamos en rata. Estoy frío por si se desatan. Ahora la vida que bien me trata. Soy un guerrero y eso no va a cambiar. Ya lo estoy matando, public enemy. Fotiro en el peliculón como Netflix. Soñando en Dior y en Paris. Vivo en otro wow, no soy Travis. Bajándolo con el vivo, no Baileys. Somos puro corazón, babe please. Los falsos me lo aleja Dios, están pa' mí. Quiero una semi 22 Normani. Rápido lo consigo, rápido me lo gasto. Lingo te escondido como el chapa, no hay rato. Si se pasa, no pongo frío, hielo en el acto. Los coros negros, los gastos en blanco. Andamos coronados, no tenemos un pacto. Que la mala vibra sienta el impacto. Entre mis motores armo un desacato. Facturo los cobro, cuento y los gasto. Pegado en las redes como Spider. Me paga 300 como el Chrysler. Mi motora quema los Ghost Rider. No tengo polariza en el trailer. Hago ruido cuando saco el trailer. Sabes que yo no pito de Chanel. El piquete de tu rol está en él. Siempre fino como cuero camel. En mi Buenos Aires como Nueva York somos los Tiger. A tu movie le bajamos el panel. Ando por ti, tu rosin bling bling. Con las dos te tirando bim bim. Cascos y guantes, la rueda alante. Va por el aire y toco el colín. Haciendo que, haciendo Willy voy al corte. Haciendo Willy, haciendo que, haciendo Willy voy al corte. Haciendo Willy. No tengo billete ni toda la plata. Lo que nos mata a mí me rescata. Sobreviviendo río de más, aunque la vida a mí me fue ingrata. Estamos en vida, no estamos en rata. Estoy frío por si se desatan. Ahora la vida que bien me trata. Soy un guerrero y eso no va a cambiar. Dímelo, Rey. Es el mes atrás. Montana. Danilo. Dímelo, Rey. Es el mes atrás. Rompiendo la pista. Mesa trap. Ey. Andamos motores, calle y dinero, bitch.